filósofo gallego. Algunos lingüistas aseguran que el carácter, la palabra que los chinos utilizan para expresar la idea de crisis, lleva dentro, además de algunos males, el germen de un cambio. Ahora, dentro de la crisis energética que tanto nos preocupa, podemos advertir eso, un cambio. Al final es un grupo de personas que lo que se hacen es juntarse para satisfacer sus necesidades de consumo de energía. Lo que, dicho de otro modo, e igualmente bien explicado... Somos una cooperativa sin ánimo de lucro, de personas consumidoras y usuarias, que consumimos energía 100% renovable, producimos también, y dentro del marco de la economía alternativa y solidaria. Es decir, nos cuenta Borja Barredo de SOM Energía Navarra, las cooperativas dan la espalda a las grandes compañías de electricidad, esas de las que tanto hablamos y desde hace tanto, y apuestan por un modelo distinto, muy tecnológico, pero distribuido y cercano, como al principio del sistema. El modelo distribuido seguramente fue el modelo original de abastecimiento. Hubo un momento, pues a principios del siglo XX y demás, que se fueron electrificando nuestros pueblos. Normalmente se buscaba una pequeña fuente de producción eléctrica, que en Navarra normalmente estaba ligado a pequeños saltos de agua, y así se fueron distribuyendo pues la electricidad para alumbrado de las calles y luego alumbrado de algunas de las casas. Incluso hay quien recuerda que en su momento las casas no tenían contador y se facturaba por bombilla, ¿no?, que tenían las casas. Las bombillas de hoy a nuestros abuelos les habría parecido cosa del futuro, digamos una parte agradable del futuro, no tanto si hubieran podido ver las facturas que pagamos hoy en día por un bien esencial y esencialmente económico, una situación que Erika Martínez, presidenta de Goiener Nafarcop, ve como un problema no solo para los consumidores, sino también para las cooperativas energéticas, cuyo futuro a medio plazo es energía limpia y a precio justo para todos, si es que el régimen de precios de los gigantes antes del mercado eléctrico nos deja vivir. Lo que hacemos nosotros es defender la energía como un derecho. Somos en la mayoría proyectos sin ánimo de lucro y yo creo que el mayor riesgo viene dado de que, bueno, nuestro discurso ha calado mucho y que somos la prueba de que en el sistema eléctrico se pueden hacer las cosas de otra manera y que si no se hacen es porque no se quieren, porque proyectos sin ánimo de lucro, comunitarios y demás, pues estamos saliendo adelante sin ganar los miles de millones que han ganado ellos el año pasado. De este modo, junto a los miles de millones para accionistas y puertas giratorias, dentro de la palabra crisis aguarda el germen de un cambio, una promesa seria que llevan consigo las cooperativas y comunidades de consumidores de energía. En Navarra hay al menos tres: Goiener Nafarcop, SOM Energía y EMASP. Las tres están en internet, pero también estarán el lunes próximo en Catacrac y al siguiente en Condestable, donde nos contarán cosas de energía, economía y de un futuro para el planeta. Gracias a todos.